Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, lunes 15 de julio. En la mañana de hoy, el Ayuntamiento de Ubrique ha acogido la presentación del noveno concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique, Pedro Lobato Hoyos, que se celebrará el próximo 7 de septiembre. En esta ocasión se establece un total de 18 premios, al igual que en ediciones anteriores, aunque el montante total asciende a 11.050 euros, ampliándose así la cuantía del año pasado. Destacan el primer premio de 1.500 euros patrocinado por el Ayuntamiento de Ubrique, el segundo de 1.250 euros patrocinado por la Fundación Isabel Domínguez León y un tercer premio de 1.000 euros patrocinado por Habana Piel. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha destacado en rueda de prensa el esfuerzo de los patrocinadores por dar enjundia a uno de los concursos de pintura más prestigiosos de la provincia y ha manifestado que espera que ese día se dé cita en Ubrique más de un centenar de pintores de toda la geografía nacional. El motivo de esta convocatoria es dar el pistoletazo de salida a esta novena edición de este concurso de pintura al aire libre de Ubrique, Pedro Lobato Hoyos, un concurso de pintura que ya es tradicional a nivel de toda España y sabemos todo lo que atesora artísticamente. En este caso, pues vamos a comenzar con dar la salida a las bases son totalmente igual que el año pasado, unas bases que ya tienen su antigüedad y que no han tenido ningún tipo de problema en años anteriores, unas bases que comienza con el sellado de dichas obras desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, para que de 4 a 5 de la tarde se entreguen las correspondientes obras y sobre las 7 de la tarde pues esté el correspondiente fallo del jurado. Esperamos pues tener la misma aceptación que en años anteriores, unos 100 pintores, es lo que viene siendo habitual, que nos podremos encontrar en este casco histórico de Ubrique, declarado de bien de interés cultural, y esperemos pues eso, que vuelvan a tener la fecha, que no la hemos mencionado todavía, que será el día 7, el día 7 de septiembre, el día de esta novena edición del concurso de pintura al aire libre, en el que tengan en su almanaque todos los pintores y todos los aficionados al arte. Esperemos que eso, que pintores ubriqueños de la comarca de toda España y tantos turistas como ubriqueños, pues disfrutemos de un día cultural e importante aquí en Ubrique. Este año pues mantenemos los 18 premios, estamos hablando de más de 11.000 euros en total en premios, y quiero pues agradecer una vez más a todos los patrocinadores, que sin ellos este concurso no tiene la envergadura y no se puede realizar al nivel y la calidad que atesora de dicho concurso, y vamos a ir nombrando todos los premios y patrocinadores. El primer premio, un premio de 1.500 euros, patrocinado por el Ayuntamiento de Ubrique. Un segundo premio de 1.250, patrocinado por la Fundación Isabel Domínguez León. Un tercer premio de 1.000 euros, patrocinado por Habana Piel. Cuarto premio, 750, patrocinado por Fran Godoy. Quinto premio, 625, patrocinado por Distribuciones Oñati Gómez. Sexto premio, 600 euros, patrocinado por Artilao Ubrique. Séptimo, también 600 euros, patrocinado por Aqualia. Octavo premio, 525, patrocinado por Eurosonido. Noveno, 500 euros, patrocinado por Nupren. Décimo premio, 450 euros, patrocinado por Instaladora Eléctrica Ubriqueña. Premio número 11, 425 euros, patrocinado por Pintura y Accesorios Peña. El premio número 12, 425 euros, patrocinado por Eléctrica Ramírez. El premio número 13, 400 euros, patrocinado por Fercab Accesores. Premio número 14, 400 euros también, patrocinado por Pintura Rafa. Premio número 15, 400 euros, patrocinado por Básica. Premio número 16, 400 euros, patrocinado por Digabal. Premio número 17, patrocinado con 400 euros y patrocinado por Mafre. Y premio número 18, 400 euros y patrocinado por Fornitura Sierra. Son algunos patrocinadores los que han entrado nuevos, algunos que necesitaban unos años de descanso. Y la verdad que estos 11.000 euros de premio pues van a hacer que tengamos los mejores pintores a nivel nacional, vuelvan a hacernos y deleitarnos de sus mejores obras. El jurado una vez más lo tendrá bastante complicado Y nada, desde aquí invitamos tanto a pintores como turistas y a todas las personas que quieran acompañarnos el próximo día 7 de septiembre. A partir de las 10-11 de la mañana tendremos la mayoría de los pintores en nuestro casco histórico que puedan disfrutar de un día de arte. En otro orden de cosas, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha informado que a partir de mañana se podrá visitar la exposición de las fotografías participantes en el cuarto concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán durante los meses de julio y agosto en el horario estival del centro. Cambiamos de asunto. Efectivos del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, con sede en Ubrique, junto con efectivos del Parque de Villamartín, rescataron el pasado sábado a un varón de unos 50 años, natural de Ubrique, que accidentalmente cayó por un barranco en la zona del Redondel, en la ladera de la Sierra de Albarracín, en el bosque. El hombre había caído por un barranco desde unos 15 metros de altura y presentaba fuertes golpes en cadera y fémur. Los bomberos realizaron el rescate con camilla de transporte de montaña con descenso de unos 100 metros por un terreno muy complicado, hasta llegar a la carretera para su posterior traslado en ambulancia. Finalmente, el accidentado solo presentó una rotura de un hueso de la cadera, descartándose la lesión en el fémur. Escuchamos a Carlos Chacón, jefe y portavoz del Grupo de Rescate en Montaña. Pues sí, como bien dice, nos llaman temprano el sábado y nos informan que había una persona que había pedido auxilio, estaba en la zona concretamente en la zona sur del Monte de la Loma, por encima del Redondel, y decía, bueno, la información que había, parece, era un grupo de cazadores y uno de ellos había tenido un accidente y se temía que tuviera fractura de fémur, ¿no? Una lesión bastante grave, ¿no? Entonces, claro, pues de principio salen cuatro bomberos de aquí de Ubrique, del grupo de montaña, y una vez que, bueno, ya en camino, ellos mismos piden refuerzo y se envían dos compañeros del grupo de rescate residente en Villamartín, con dos vehículos, uno sale de Ubrique y otro de Villamartín. Cuando llegan a la zona, se encuentran a un hombre de unos 50 años que está accidentado en una zona pendiente, al parecer había caído por un terreplén y tenía, no se sabía exactamente, sobre todo le molestaba mucho la zona de la cadera y la cintura. Y lo que hacen estos compañeros es el traslado en la camilla de montaña por toda la zona, aproximadamente unos 100 metros, hasta la pista donde estaba la ambulancia. Un momento de más dificultad por la pendiente, estuvieron pensando montar un tipo de cuerda para asegurar la camilla, pero al final con la técnica de pasacamilla pudieron solucionarlo y bueno, a fin de cuentas lo que se trató fue eso. La información que hay después del accidental es que no era rotura de fémur, sino que al parecer era un hueso de la cadera lo que tenía fracturado. Pues salieron, como he dicho, cuatro bomberos de aquí del Parque de Ubrique, del Grupo de Rescate en Montaña, y dos bomberos de Villamartín del Grupo de Rescate en Montaña. Cada equipo llevaba un vehículo y se utilizó la camilla de montaña y una férula de pierna completa, ¿no? Por la lesión que, ya digo, en un principio la información que había de los alertantes que podía tener fractura de fémur, ¿no? Y eso sí es una lesión grande, ¿no? Entonces, importante y seria, ¿no? Entonces sí, se activó rápidamente al 071 y se le informó y demás de la situación y nos coordinamos con ellos y para estar allí lo antes posible. Parece que era un grupo de cazadores, tampoco es algo seguro, aunque no creo que no estaban cazando, vamos, que estaban en un coto, no sé, estarían haciendo algún trabajo en el coto, revisando algo, lo que fuera, ¿no? Entonces, sí, la montaña tiene eso y el campo tiene eso, como cualquier medio, ¿no? Que cabe la posibilidad de que en cualquier sitio haya un accidente, ¿no? Y en este caso, pues bueno, aunque eran personas experimentadas, pero ocurrió y al final, bueno, parece que no fue tan grave como en un principio parecía y se solucionó en poco tiempo, ¿no? La localidad de Ubrique acogerá el próximo 27 de agosto una nueva edición de la Young Today Junior, un evento que se enmarca en el programa Young Today Andalucía, cuyo objetivo es reunir a niños y niñas de entre 8 y 12 años, usuarios de Centro Guadalinfo, con ganas de aprender, trabajar en equipo y desarrollar su creatividad a través del juego. Se trata de una jornada de convivencia y motivación en la que se plantea a un grupo de jóvenes la presentación de una propuesta para realizar un videojuego en torno a una temática social. Para ello, los participantes deberán tener una formación básica en programación en Scratch, de manera que puedan participar con varios roles con el objetivo de crear un equipo de trabajo multidisciplinar. Desde el Centro Guadalinfo de Ubrique se ha confirmado que se espera la participación de más de medio centenar de niños venidos de 10 pueblos de la comarca de la Sierra. José Luis Aránegas, responsable y dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique, ha adelantado que ya se está trabajando en los preparativos de la Young Today Junior, que tendrá lugar en la Casa de la Juventud. Además, ha señalado que el 19 de agosto se organizará un mini campus de una semana de duración para iniciar a jóvenes en el manejo del Scratch de cara a esta cita. Bueno, pues tenemos un poco, estamos en los inicios, ya tenemos bueno el visto bueno tanto del Ayuntamiento de Ubrique como del Consorcio Fernando de los Ríos para poner en marcha Young Today, también el tema de la fecha, porque bueno, una de las cosas que nos preocupaba era que pudiera coincidir también con el día de Ubrique en Isla Mágica. Bueno, pues parece que no coincide, con lo cual ya tenemos esa fecha como definitiva. Y estamos empezando ahora a prepararlo todo, ¿vale? Se va a celebrar posiblemente lo que hagamos, el sitio físico será la Casa de la Juventud, por tema de amplitud y demás, porque ya digo, hay 11 pueblos, 11 con Ubrique, 10 pueblos que han confirmado su asistencia, o sea que van a venir niños de 10 pueblos de la comarca. Y bueno, pues estamos barajando una cantidad de niños de entre unos 50 a 60 niños que van a venir a participar en esa Young Today Junior. Así que bueno, pues estamos buscando el sitio, también un poco empezando a valorar todo el tema de la comida, un poco los inicios, ¿no? De tantear un poco todo para que todo salga bien, ¿no? Si quiero lo comentamos un poco, la Young Today Junior es la hermana pequeña de la Young Today en sí, que bueno, pues son una especie de jornada de convivencia, de motivación, y donde bueno, pues los niños durante un tiempo necesitan o se les plantea un reto y tienen que crear un videojuego, ¿vale? Entonces, si la Young Today grande, podemos decir, dura un fin de semana al completo, la Young Today Junior dura un día nada más, ¿no? Se empieza a las 9:30 de la mañana y viene a terminarse sobre las 6 o las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, lo que se pretende es que los niños presenten una propuesta para realizar un videojuego en torno a una temática social que se elige bien en el mismo día o la elegimos desde parte de la organización porque nos interese tratar un tema determinado, ¿no? Entonces, eso conlleva, bueno, pues la logística de buscar un sitio donde puedan estar a gusto, donde puedan trabajar con ordenadores, donde podamos llevarles el tema de la comida y que no estén fuera del recinto. O sea que hemos pensado en principio en la Casa de la Juventud y ya digo, estamos ahora mismo en ese tema, ¿no? Uh-huh. En cuanto a los niños, digo, todos quieren participar, veremos luego, pero está abierto a cualquier persona. O sea, nosotros estoy pendiente de sacar lo que es el cartel, porque a partir del 19 de agosto, esa semana del 19 de agosto, vamos a hacer una especie de mini campus relacionado con Scratch, solamente Scratch. ¿Para qué? Para que los niños que quieran participar en la Young Today Junior, pues hay niños que a lo mejor no han podido entrar en el campus, pero que están interesados en aprender programación y demás, pues tengan esa semana, pues igual, en horario de 10 a 1, como estamos haciendo ahora, y de lunes a viernes, en este caso, pues la posibilidad de aprender a programar y de presentarse y de crear un videojuego ese día con el reto oportuno. Sí, entre niños de 8 y 12 años. Es lo que se ha estimado. Bueno, hemos visto un poco mis compañeros que van a participar de los pueblos que van cercanos, que van a participar, qué edades podían presentar, y bueno, pues para que no haya mucho diferencia de, aunque luego veremos que es lo mismo, hacemos más una jornada de convivencia y lo que hacemos es mezclar los equipos, o sea que niños de otros pueblos participen con los de otros, ¿no? O sea, que no sean equipos que ya vengan hechos desde sus localidades, ¿no? Por otro lado, la emisora municipal Radio Ubrique colabora desde hoy lunes en la campaña Soy Feminista, que organiza el Ayuntamiento de Ubrique a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Radio Ubrique va a colaborar con la puesta en marcha de una serie de programas dedicados a recoger la biografía de mujeres que a lo largo de la historia han destacado por su lucha por la igualdad y los derechos de la mujer. El programa radiofónico tendrá su traslado a las redes sociales, de manera que a todas aquellas personas que comenten la entrada de Facebook de este programa con un mensaje feminista, se les regalará una pulsera con el lema de la campaña hasta un total de 400. Lo explica Magdalena Burdallo, delegada de Mujer y Políticas de Igualdad y de la emisora municipal Radio Ubrique. Efectivamente, dentro de las medidas del Pacto de Estado, el Pacto de Estado es... así el resumen, ¿no? Es una asignación que se hizo por municipio de parte del Estado para que cada municipio pues gestionara de la forma que considerara más apropiado en función a las necesidades de su localidad, pues medidas contra la violencia de género que podían abarcar diferentes ámbitos. Y entre esas medidas, como tú dices, pues está esta que empezamos hoy, la campaña de Soy Feminista, que bueno, esperemos que tenga buena aceptación y que consigamos el objetivo, que es darle el valor a la palabra feminista que realmente tiene. Sí, bueno, es una campaña, un programa, ¿no?, que se trata de eso, de fomentar la participación de los vecinos y las vecinas que escuchan habitualmente Radio Ubrique, pues fomentar que participen activamente en el programa, además un programa con matices feministas, ¿no?, porque vamos a hablar de diferentes mujeres feministas o que han hecho historia y nada menos no están tan reconocidas como deberían, ¿no? Y bueno, la participación conlleva pues el premio o el detalle, ¿no?, de una pulsera que pone Soy Feminista. En lo de Soy Feminista se trata, el hecho es porque queremos, como he dicho antes, romper con el mal uso de la palabra feminismo, un mal uso que se la da pues por la sociedad machista y patriarcal que tenemos, pues se ha encargado de que se haga ese mal uso de la palabra feminismo. Y entonces, bueno, el objetivo principal de la campaña Soy Feminista es ese, romper ese estereotipo mal que de uso que tiene la palabra feminista y bueno, aportar un poco de cultura y conocimiento a la gente que nos escucha y quieran colaborar, además aportando también datos y todo lo que se les ocurra sobre el feminismo. La mujer, bueno, sabemos que a lo largo de la historia tenía un papel un poco más secundario, ¿no?, con respecto al hombre, pero es verdad que había mujeres que han hecho realmente cosas importantes en la historia. Sí es cierto que cada vez se estudia más, incluso en los centros educativos, se estudia cada vez más la figura de estas mujeres, hay muchas que ya las conocemos, pero bueno, y además también hemos hecho actividades a lo largo del año desde el ayuntamiento de con diferentes formatos y para diferentes colectivos, también en vista a esto, ¿no?, en vista a ver a estas mujeres. Pero bueno, como no está de más, porque las cosas hay que reforzarlas, pues queríamos eso. Va a ser estos lunes, como tú dices, de verano, pues es un programa pues para hablar de mujeres. Para hablar de mujeres que han hecho cosas, bueno, todas hemos hecho algo, ¿no? Pero bueno, las que han hecho historia y han dejado un granito de arena un poquito más grande que quizá otras personas, ¿no? Y bueno, ya las personas que quieran participar en estos lunes, pues de cualquier forma pueden hacerlo, bien contribuyendo a lo que se cuente sobre estas mujeres, bien proponiendo que se hable de mujeres nuevas, que no tengamos conocimiento o se nos escape algún dato. Son muchas las formas en las que el oyente de Radio Ubrique va a poder participar y colaborar en este programa. Va a ser un programa que si los oyentes quieren, va a ser muy fluido y muy dinámico. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.